cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva cita que tenemos tú y yo aquí en radioesperantia.com. Este programa se llama Confusión, como bien sabes, y esta es nuestra sintonía alternativa. El tema se llama Motion, es del año 1986, incluido en el álbum It Takes Two, del teclista norteamericano Rodney Franklin. Estamos muy contentos de volver a juntarnos tú y yo con un montón de música que tenemos aquí para presentarte, para proponerte y para que la disfrutemos juntos. Hoy vamos a comenzar con un bajista, lleva un tiempo que no sabíamos nada de él y nos ha sorprendido con esta maravilla. Ya te hablaré de su historia, de lo que está haciendo últimamente. Pero de momento nos quedamos con su música, que es una delicia. Se llama Byron Miller, Stride, lo que escuchas. Y como vas a comprobar, suena muy bien, muy bien. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, aquí comienza Confusión, Byron Miller. Thank you. Byron Miller, que está un poco perdido, cuenta que está haciendo algo que él denomina o bautiza como psico-jazz. Psico-bass. El bajo psíquico, digamos. Él es de Detroit, Michigan, y no hay que confundir con el otro bajista, un contrabajista, nació en 1915 en Baltimore, Maryland. Estuvo trabajando y tocando con los grandes. No tienen nada que ver. Byron Miller es un poquito más joven. Psico Bass Stride, no sabemos si esto será el título de su nuevo trabajo o simplemente un anticipo. Lo que sí sabemos es que suena de maravilla, como este tema de nuestro buen amigo y teclista Alejandro Fernández Leche. Fíjate qué pasada. Qué maravilla estos rumores de arrabal de Alejandro Fernández Leche. Teclista, antes guitarrista, buen amigo, desde Buenos Aires. Y los sonidos que escucha es un bandoneón, típico instrumento del tango. Qué maravilla, cómo qué bien suena este temita, rumores de arrabal. Alejandro Fernández Leche, nosotros seguimos. Esto es Confusión, apenas hemos comenzado y vamos a disfrutar junto a ti todo el tiempo que tenemos por delante. Son de Yakarta, Indonesia, ya lo escuchamos la pasada semana. To Around More, y esto es Soulmate, de su álbum Abuka Wall, que acaban de estrenar, por cierto. Mm-hmm. espectaculares, To Run More, y alguien que viene a acompañarnos desde hace unos cuantos programas, que nos encanta, es el director de orquesta de las últimas ceremonias de los Oscar, Carl Harris Jr., californiano de Los Ángeles, que nos propone este tema que no es reciente, es del año 2021. Carl Harris Jr., que se me traba la lengua. Carl Harris Jr. Esto se llama Bridges. Espectacular, Bridges, Puentes, de Carl Harris Jr. Una delicia más de lo bien que sabe interpretar, pues todo lo que nos presenta a nosotros. Vamos con el primer indicativo, así ya, sin acabar de incorporarte a nuestras emisiones, sabes un poco de qué va el programa. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. teclista que se prodiga últimamente bastante, creo que sacó 4 discos en 2023. Y este 2024 pues creo que va por el mismo camino, es cubano, aunque afincado ya hace tiempo en Florida, en Miami. Lo hace de maravilla Carlos Camilo. Esto se llama Love Affair. Y el tema que hemos escogido se titula Ecstasy. Te lo presentamos la semana pasada, este trombonista increíble, Steve Baxter, con un verdadero discazo, Crusade Boulevard. Hands Together, lo que escuchamos aquí en radioesperantia.com. Te dije la semana pasada cuando presentamos este pedazo de álbum, Crusade Boulevard. Es el trombonista Steve Baxter, un músico que me encanta. Lo llevo siguiendo ya años y años y es una delicia escucharlo en prácticamente todo lo que saca. Manos juntas, hands together, lo que escuchas. Y que suena así de bien. Pues nos vamos con otro pedazo de trompetista en este caso. Suena muy bien. Pete Dingo es su nombre. Y esto, The Trumpet Man from The Run, Velvet Lounge Project, aunque es el trompetista Pete Dingon. ¡Qué bien suena! Como su nombre indica, es un tema así más lunch, que es muy jazz, pero no suena nada mal. Es el trompetista Pete Dingle que lidera esta formación, Velvet Lounge Project. Y lo que escuchas es el álbum de Trumpet Man from New York City. On the Run, lo que escuchas, de este trompetista Pete Dingle. Un teclista excepcional, J.A. o J.H.A. Lounge Session, todo juntito, de este álbum que acaba de presentar Smooth and Easy. Esto es Confusión. Radioesperantia.com. no lo conocía de nada, Jay Hay, acaba de presentar un álbum estratosférico, Smooth and Easy. Esto se llama Lounge Session. Suena muy bien, muy bien. Un teclista fantástico. Y una banda ya conocida por todos, lo hemos propuesto ya en múltiples ocasiones aquí en radioesperantia.com, y aunque no es un tema nuevo, pero no lo había escuchado, y esto que te preparas un poco la selección musical para cada programa y no sabes quiénes son. Entonces digo, qué bien suena esta gente. Irán, pues fíjate, Genif 5, que suenan de lujo, fíjate. Que son 5 miembros, los que cortan el bacalao realmente son 2, el saxofonista y el guitarrista. El saxofonista es Melvin Butler y el guitarrista Oliver Wendell. En estos dos elementos pivota esta banda genial, Genif 5. Y este tema ya tiene su tiempo, es del 2021, pero que suena bien. Sweet Times, Genif 5. Ella es flautista, Lake Butter, nuevo trabajo de Kim Scott. Thank you. bastante prolífica esta flautista norteamericana Kim Scott, que no para de lanzar trabajos, prácticamente sale uno por año. Cuestión que celebramos porque lo hace muy bien, muy bien. Como mantequilla, like butter. No sabemos si esto es el álbum ya genérico, completo, o es el anticipo de lo que será su próximo álbum, porque Kim Scott es de las que van lanzando poquito a poco los temas hasta completar el álbum. De cualquier forma, suena de maravilla. Like butter, Kim Scott. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Conocido de nada, Horst Lipisch, pero este álbum me parece una pasada. Strings of Freedom, las cuerdas de libertad, y un temazo, Blue Ocean. Qué bien suena esta delicia de Horst Lipisch. Se llama Haber Ibs Cuarto. Get Up, de un álbum que en teoría pues te tiene que llamar igual, Get Up, que acaba de presentar estos días. Él es guitarrista, entre otras cosas. We'll be right back. Hubert Eaves IV, Get Up, un temazo, y te dije que era guitarrista, entre otras cosas, bajista, batería. Y dirás, pues suena mucho un saxo. Pues sí, es el de Naji, que colabora en este álbum con él. De un músico también estratosférico, Hubert Eaves IV. Seguimos ya al último indicativo y ya, pues preparando la recta final, hay que ver cómo se va el tiempo de rápido. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Este temazo Walk Down, de un álbum llamado, pues como el propio músico, Sam Greenfield. Qué delicia este saxofonista, Sam Greenfield Reels, es el título de este álbum del 2023 del saxofonista Sam Greenfield. Y nos vamos ya con los últimos tres temas, que creo que te van a encantar. Una banda que no conocía, apareció por ahí y digo, esto suena muy, muy bien. Se llaman Heikatsu. Thank you. son japoneses, Heikatsu es su nombre, y este es su álbum del 2003, Take Me Away, Forest Diversion. Qué bien suena. Ya te digo que no los conocía y me dio esta súper sorpresa. Heikatsu, pedazo de álbum, Take Me Away. Y el tema que nos ayudará a decirte que en una semanita o así volvemos a Rosella Band. Un temazo, Petty Cake, su álbum del 2020. El cuarteto de Tom Rotella, que conforma la Tom Rotella Band, y su álbum del 2020, llamado como ellos Tom Rotella Band. Lo que escuchas, Petty Kate. Y llegamos al final, se me ha hecho cortísimo, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabes que este audio, este podcast, todo el contenido, la lista de reproducción, la tienes en radioesperantia.com, en el podcast correspondiente. En la entrada correspondiente de el post. Formas de contacto, audios, listas de reproducción, el podcast, la música, pues y todo lo que necesitas saber lo tienes ahí en radioesperantia.com. Agradecemos un montón a todos los amigos que difunden nuestro programa, que da igual dónde se escuche, con qué tal, con tal de que se escuche. Pero todo nace en radioesperantia.com, emisoras por ondas, emisoras online, etcétera, etcétera. Podcast de un montón de sitios. Pues nuestras gracias. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Volvemos en unos días para proponerte otra selección musical que esperamos y deseamos que, como siempre, sea de tu agrado. A ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye, bye, Von Stuber. Love Your Smile nos ayuda a poner el broche final. ¶¶